Todos los jueves a las 20 horas. Arte, arte. ¡Epa! No, no, no, más arriba. No, así no. En ofrendas urbanas, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos bien. Ahí, los piques son. Estamos, ¿no?, medio raros por la cadena, pero estamos bien. Claro, claro, hay que comprimir. Se usó la cadena. Eso se hace en muchos programas. Sí. Y bueno, llegó el momento de la entrevista del día y hoy nos visita la gente de Efecto Spaghetti. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por venir. Y bueno, a ver. Presentados. Bueno, yo soy Lucas Aguirre, guitarra y voz de la banda. Yo soy Agustín Urquiza, bajo y coros. Y nadie más. ¿Y este nadie más? ¿Son solo ustedes dos o hay gente que no ha venido? No, hay gente, mira, uno de los chicos estábamos, bueno, fuimos sufriendo varias modificaciones, uh-huh, varios cambios. Uno de los chicos hace un tiempito, bueno, llamó y dijo que se iba a vivir a Córdoba, así que bueno, se bajó. ¿Llamó? Dijo, ¿llamó? Llamó. Hola, llamó, hola. Hablamos por nada, después nos vimos igual y todo, pero llamó y me dijo, loco, me voy a Córdoba a vivir, así que nada, me parece que este es el momento para decírtelo, quiero que sigamos siendo amigos, pero me voy. Como una separación. Así que bueno, y después el batero que se volvió para Río Gallegos, porque bueno, nosotros somos de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, en realidad él es de Gobernador Gregores, que es un pueblo que está en el medio. ¿Cómo es Gobernador? Gregores. Más conocido como Gregorio para muchos. Así que bueno, quedamos acá con el amigo solo. Y bueno, buscando batero. Ajá. Bueno, de paso. De paso en chivo. ¿Qué tema es el batero, El batero, para mí, las bateristas son personas raras. No, porque. Son muy raras. Son personas. Son personas. Igual es más difícil encontrar un tecladista y un tecladista que esté relativamente cuerdo. No. Relativamente cuerdo. Los bateristas están todos chiflados. Los tecladistas son peores. Son de otro planeta los bateristas. Son de otro planeta. Bueno, y Efecto Spaghetti, ¿qué es Efecto Spaghetti? Y Efecto Spaghetti, una vez, mira, te voy a contar una historia que tocamos en Lotería Nacional. ¿Tiene algo que ver con el Flying Spaghetti Monster? No. No, en realidad no. O sea, mira, la historia es. Estuvimos tocando y nos presentó el mono de Capanga, ¿viste? Lo cual estábamos todos anonadados. Y era como. Claro. No sé, ganas de abrazarlo todo el tiempo, chavos, ¿viste? Y el chabón dice, bueno, mirá, estos pibes, Efecto Spaghetti, dice, estos pibes pusieron todos los géneros en una licuadora y salió esto, dijo. Sin conocer, sin haber escuchado, pero un concepto que a mí, por lo menos, me identificó y me pareció bastante, bastante acertado, digamos. Al menos es lo que intentamos hacer siempre. Pero licuar, ¿viste? Mezclar, hacer una. Con muchas influencias. De todo. Influencias personales y generales. Claro. La base por ahí es funk, pero tenemos palos del reggae, del jazz, de sí, hasta soul, la rock. Sí, chacarera, samba, sí. Todo. Es una licuadora. Por ahí estaría bueno escuchar un tema, ¿no? Así la gente se figura un poco de qué va y seguimos hablando de qué vamos a escuchar. Bueno, le habíamos pedido ahí la teoría de las medias parte 2, que es el último temita del disco. Bien. La teoría de las medias. ¿Lo tenemos? Sí. Vamos. We'll be right back. vida por internet. Yo no soy cantor de después. Soy como el herido que bien. ¿Qué estamos escuchando entonces? ¿Cómo se llama este, la de las medias? ¿Cómo este se llama? La teoría de las medias parte 2. Es lindo la teoría de las medias. ¿Qué medias del sujeto o medias como algo, la media de algo? Puede ser. Es lindo porque interpretado de las maneras que vos quieras. Claro, de las medias como las mitades, pero es la parte 2. Como una contradicción. Bueno, o de las clases, pero medias. O chicos. Los medias. Sí, en realidad salió como una teoría, intentando hacer una teoría de las medias de los sujetos que usa la gente. ¿Y por qué los usa? O sea, ¿por qué usa esos colores? ¿Por qué usan medias diferentes? ¿O por qué se ponen las medias soquetes? ¿O por qué son medias largas? Usa distintas. El soquete no va para mí, no. Yo es algo... Es que me como... No me gusta estética. Yo uso aparata con medias. Y me... Sí, yo uso aparata con medias. A mí también, sí. Se me han cagado de risa. ¿Cómo llegamos a esto, no? Wow. Verano sin medias, invierno con medias. Claro. Sí. Ojotas con medias no. Para mí ojotas con medias es comparable a soquete. El soquete no va el soquete, ¿no? ¿Cuál es el soquete? Como para explicar. El soquete es la media cortita. Eso es que te casi te agarra justo. Te andan en el bondi. Esa la usas con las toppers, la tenés que usar esa. En la de gimnasio usan todo soquete. Con la rolinga. Deportivo. Con la rolinga. Bueno, hablemos de música. Hablemos de música. Ah, no estábamos hablando de... ¿Qué onda? ¿Cuándo grabaron esto? ¿Cómo fue? 2011 fuimos a grabar un tema, terminamos grabando 11. Ahí va, siempre suena así. Sí. Nada, fuimos y grabamos uno, che, por ahí, ya que está la bata, grabemos otra base y che, nos sobra un timbito, grabemos otra. ¿Y cuánto, dónde fue? ¿En qué estudio? En el Martillo Estudio en Villa Luro. Es de los hermanos, de Esteban Callán, es el que nos produjo, digamos, nosotros y él. Producimos el disco. Claro, aparte son un power trio, así que grabaron de toque. Claro. Rápido. No te creas. Más o menos. Fue bastante... Tiene muchos problemas el guitarrista. Metió como 50 bases distintas del caso. No. Es guitarrista. No, pero fue divertido. La verdad que una experiencia genial. Arreglar cosas, tocar, divertirse. ¿Te viste el disco? Bueno. Cuando grabás un disco, ¿cómo te acomoda en un lugar? Decís, claro. Mira, esto es la realidad, esto es lo que escuchamos todos. Claro, en el ensayo escuchás... Lo que vos querés o lo que vos estás haciendo en el momento, yo cambio la base todo el día, el disco está listo y listo. ¿Y el interno del disco está físico? Sí, está armado. Está editado, hay un digamos una previa que salió, una etapa previa, que es más bien sobre. Elaborado con, digamos, el disco también tiene un, como un sticker. Y bueno, el arte del disco también lo estamos diseñando, ahora ya están por terminar, estamos trabajando con unos diseñadores igual. De este disco, de Infinito. De este mismo disco, sí. Infinito. Y ¿no? Parece que se hizo Infinito. Justamente el hecho de equiparar el tiempo de lo que duraba la grabación con el tiempo de lo que dura el arte de disco, ¿viste? O sea, creo que es algo que hay que elaborar paralelamente. Pero bueno, esas cosas se aprenden a nivel que uno, a medida que uno va metiéndose un poco más, ¿viste? Y como vos decías por ahí, lo de la grabación y grabar cómo suena eso, te hace ver, digamos, a dónde estás parado vos y para dónde querés arrancar, digamos. O sea, desde qué lugar querés enfocarlo, ¿viste? Te hace como una apertura, algo más conceptual, decir, bueno, estamos tratando de que se lea esto o no, o sea, o tratando de dar este mensaje. Es decir. ¿Y ese mensaje sigue siendo el mismo después de 2 años? ¿De un año? Y después de un año, y en parte sí, en parte no, porque se han ido, como te decía antes, se han ido algunos. La idea es que en realidad, o sea, el mensaje también es mucho de lo que va cambiando en sí. O sea, el infinito, que es un concepto que en sí que es algo infinito. El infinito es un concepto infinito. Es infinito, ¿entendés? O sea, pero es algo que para mí que tiene como mucha transmutación de por medio, es como mucho cambio en sí. Entonces, más o menos, también por ahí iría la cosa. Ahora, o sea, nosotros buscamos ir cambiando, como decimos, cada vez ir agregándole más, más cosas a esa licuadora, ¿entendés? Más herramientas a esa licuadora. O sea, no hay proyecto de disco nuevo. Y por ahora no. Claro, yo imaginaba, bueno, era en 2011. Y aparte está compacto el disco, ¿no? Se lo escucha así, más allá de que es un compacto. Claro, me imaginé que por ahí estaban ahí con un disco nuevo en puerta, pero y no, todavía por, no. Por todo esto que por sucedió, este, ¿viste? ¿Esto que eso también a fin de año? Y esto sucedió hace poco, sí. Ponele lo del guitarrista que se fue en... Ustedes eran batería, dos violas y bajo. Sí, y una armónica. Una armónica que tocaba a veces con nosotros, igual. No en todos los temas, pero bueno, viste que es una armónica tampoco. No. Con respeto a los tardes. Sí, no, obviamente, No, pero el loco entró cuando los temas ya estaban armados y metía cosas que estaban buenísimas. Arreglo. Solos que estaban buenos, pero tenía su tiempo. Claro. El resto estaba casi lleno. Y estuvieron tocando en vivo, por lo que sabemos. Sí, estuvimos tocando bastante. ¿Y qué pasaba con el material ahí en vivo? ¿Qué público los ve? Es muy raro eso, no sé qué público te ve, te ve mucha gente por ahí, iba bastante gente amiga, después también se va abriendo, digo, amigos, sí, hemos tenido en realidad, mira, llevamos casi 5 años en realidad, o sea, nosotros llegamos hace 6 acá, pero hace 5 años que venimos tocando y también tuvimos, viste, tenés como altibajos, momentos en que se baja la cosa, y más que, no siendo de acá, que no te viene a ver nadie. Claro. Momentos que viene mucha gente y te quedas sorprendido, decís dónde salieron todos estos locos, viste, decís, claro. Se vinieron con tapones. Y nada, viste. ¿Y ustedes específicamente vinieron a estudiar música? ¿O? No. Ahora sí. Claro. Ahora claro, nos pusimos a estudiar. Porque bueno, te vas metiendo más, como te digo, el hecho de grabar el disco fue como decir, bueno, esto es parte de, quiero que sea parte de mi vida y quiero ver qué sale con esto, ¿viste? También seguir con otras cosas. Yo estudio psicología, ponele. No, también es algo que me gusta, pero bueno, la música me puede en sí, es algo que me puede. Y allá ustedes eran todos Río Gallegos y no armaron una banda y la armaron acá. ¿Por qué? La armamos allá, teníamos. En realidad nos juntamos en lo de un amigo con un cumpleaños, él se animó a cantar, el de cumpleaños tocaba un poco la guitarra, el otro tenía una batería en la casa del hermano, y a mí me sobraba y empecé a tocar bajo. Claro, así fue la historia. Así fue. ¿Qué falta? Bueno, vos tocar bajo. Y ahora querés ser bajista. Y ahora estamos intentando. ¿Y qué pasa en Río Gallegos con la movida? ¿Cómo es la movida allá? ¿Hay movida? ¿No hay movida? La movida ventosa. La movida fría. Y está hay medio, bandas. Hay bandas. Bueno, yo creo que por una teoría que tengo yo es, digamos, la música se condice bastante con lo que es el clima. Tal cual. El sur es muy frío, es muy heavy, muy punk, viste, hay más variedad de eso. No significa que no haya bandas de reggae, no haya bandas, qué sé yo, de jazz, de latin. Pero bueno, en sí, digamos, lo que predomina serían esos géneros duros, fríos. Pero movida en Río Gallegos hay bastante poca, ahí han cerrado bastantes lugares, ¿viste? Porque además tampoco hay tantos jóvenes, porque a los 18 es como un plan, bueno, sí, me voy. Exacto. Las capitales son Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata. Y dicen que se van al norte, sí, para mí el norte es Jujuy. Claro. No, nos fuimos al norte, Buenos Aires. Ah, mira. Es un país. Bueno, ¿y qué se viene ahora? Y para la banda. Y ahora se viene, bueno, ahora estamos buscando principalmente batero. O sea, si alguien quiere tocar, está interesado, si todo. Sí, que toque, digamos, que versátil, esté versátil, sí, versátil, el que escuche, o chica versátil. Sí, obviamente. Una persona que sepa tocar la batería, que sea versátil, que tenga bastante influencia, porque no sé, yo soy más del lado del jazz, del folclore, poco de rock, y él también lo mismo, pero ha ido más para el lado del reggae, del cosas funk. A mí por ahí no me interesa tanto, el funk, bueno. El hip hop, por ahí. Claro. Y bueno, el bateo lo elegís vos, disculpame. No, yo soy un poco. Es bastante disquilloso, pero no sé bien por lo que dice el gringo. Si el batero no se pelea con el metrónomo, estamos bien. Claro, no, sí. Claro. De último, un regalito de cumpleaños para, viste, un metrónomo de cumpleaños, dice, con una sonrisa y un caramelo arriba. Chicos, y el disco está a la venta, o por ahora es como. ¿Cómo es? ¿Lo difunden? ¿Cómo? O lo venden cuando tocan. El disco no, hemos vendido un par de copias, pero bueno, como sacamos esta previa, digamos, esta cosa previa, lo fuimos repartiendo, ¿viste? Perfecto. Digamos, difundiendo, ¿viste? Y nada, la pauta es esa, digamos, más que nada te regalamos un disco y bueno, por favor difundilo, ¿entendés? Yeah. Más que cobrarlo, o sea, eso. Perfecto. Creo que es Que es, ese es el premio, ¿entendés? Que te escuchen. ¿Y tienen MySpace donde los podemos escuchar? Tenemos un SoundCloud. Es soundcloud.com/, o sea, www.soundcloud.com / efectos spaghetti. Yo les propongo una cosa. Nos escuchamos otro tema, nos vamos a la tanda y a la vuelta los chicos nos dejan su ofrenda urbana. Y ahí vemos cómo seguimos. ¿Qué tema vamos a escuchar? ¿Cuál quieres escuchar? No sé. ¿Qué quieres? A mí me gustaría escuchar intro Boca Sucia y Boca Sucia, que son cortitos. ¿Lo tienen ahí? Vamos. Esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos en las capitales de nuestras patrias. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, kill you what to do, what to think of, what to feel, who drill you, tire you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate. The unloved and the unnatural. People, don't fight for slavery. Fight for liberty. Y la obligación es no olvidar. You, the people, have the power. People have the power. Así que esa es tu gracia, que querés ser la farmacia. Tu mayor competencia está en Asia. A lo mejor te suena Rusia. Uy, qué Boca Sucio, nos remontamos en el tiempo y te digo Prusia. Parte del imperio germano al que tu abuelo le dio la mano y lavó dinero con muertes de negros, judíos y gitanos. Pero solo estoy hablando en vano de un sitio cercano, de tierra y poder profano, y de un dirigente, un fulano. ¡Fulano! Que hace tiempo se cansó de los afganos y como buen ciudadano norteamericano mandó matar a la amenaza que representaban los paganos. Paganos. Neo-hitleriano. Paganos. Hay un viejo refrán que dice juego de manos, juego de villanos. Ya basta de figuritas y realidad, de mentiras poéticas, de la caja real, global, imponiendo su mierda, hipocresía y mediocridad. Su cultura graciosa de Superman comparándonos con Tarzán. Cada cinco palabras en castellano, unas en inglés. No creo que esté mal, pero vamos al revés. Y es normal en este intento nacer debiendo cash, defender y ser de los imperios de atrás. La basura. La basura. Basura, basura. Ya se va a acabar el uso de la democracia en forma de Rush y esto va para Interpol. Pero hay una fucking verdad, a pesar de la inferioridad, sin materias primas no hay producto final. Y la iglesia es tan necia, apoya la malicia, apoya tu milicia. Y la iglesia es tan necia, apoya la malicia, apoya tu milicia. ¡Viva Latinoamérica unida! Ponete ofrendas urbanas y vas a volar como loco. La tribu 88.7. ¿Cómo le está pasando? Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Día de la sorpresa, muy importante para vos. ¿No tenés más, chico? Continuamos en ofrendas urbanas. Quedan poco, queda poco para que termine el programa. Estamos aquí con nuestros invitados musicales del programa de hoy y la gente de Efecto Spaghetti. Estoy escuchando, tenía hambre, sí, y a esta hora. Efecto espagueti y hambre. Claro. Es muchas cosas. Están buscando batero. Este es el momento para que los bateristas se contacten con Efecto Espagueti. Vos que le pegás a cosas. ¿De qué forma? Y pueden conectarse con el Facebook, digamos que es www.facebook.com/espagueti. ¿Espagueti cómo es? Doble T, es ESPAGUETI. Ah, gané un concurso. Espagueti. Claro. Espagueti. Espagueti. Claro, pues doble el símbolo, son dos E. Bien. Perfecto. O sea, se comunican ahí y dice, hola, soy baterista, quiero tocar con vos. Claro, o al email, que es efectoespagueti@gmail.com. Bien, buenísimo. Y bueno, llegó el momento en el que nos van a dejar vuestra ofrenda urbana, que tenemos la fantasía de que va a ser una ofrenda urbana, pero del sur. No sé por qué. O no. Pero no, o no, claro. Pues, cuéntelo, viven cuéntelo acá que hace quieran. 6 años. Claro, por ahí para ellos es más, claro. Bueno. Que uno extraña el pago. Claro. El olor a lluvia de allá. Tomás un mate afuera con el olor a lluvia. La tierra mojada. Eso no tiene precio. Eso es muy de provincia. Eso es muy de provincia. Yo soy muy porteño. Y acá, no sé. Yo una trompeta, meterse en un bar de jazz y decir, son las 5 de la mañana y todavía estoy acá. Estamos laburando a las 7. Eso ya no pasa. No, eso no, no existe. No, no existe jazz. Ya. Huele el viento. Pero bueno, claro. Esa es mi ofrenda urbana, de hecho, el olor a viento. Son tan livianas las corcheas que se las llevan. ¿Cómo es el olor? ¿Cómo olor a viento? Yo siempre hablo del olor a viento y es muy difícil. O sea, es muy difícil poder explicarle a alguien que nunca lo olió el olor a viento. El olor a viento te queda impregnado en la ropa y en el pelo, parece como un olor a perro. Es como una especie de olor a perro sucio. Es algo raro, o sea, no tan sucio, un perro no tan sucio. Es mágico olor a viento, nunca había oído. Olor a viento, el viento ahí fuera, ráfagas tan fuertes que te dejan olor, o sea, te deja olor. En Río Gallegos hay mucho viento, sí, pero en serio, yo tengo una anécdota en Río Gallegos, tengo un tío que vive allá. Fui a parar a su casa para conocer el Calafate y toda esa parte. Y tuve, me dice, quédate acá en casa, yo voy a laburar. No tuve peor idea que dije, me voy a comprar un afinador. Salí a las 10 de la mañana con una camperita. Ustedes no saben el viento que hace, pero ráfaga de 90. Caminé como Michael Jackson. 120, es muy fuerte. Sí. Te lleva el auto, ¿entendés? O sea, salís con paraguas y es a la Delta, güey. Tal cual. Ahí firmaron Mary Poppins. No hay ciclistas en Calafate esta firma. Después se fue al Chaltén. ¿Conociste el Chaltén? Es muy lindo el Chaltén. Pero no está en Mendoza. Visite el Chaltén. Perdón, tenía que decirlo. Chicos, tenemos bueno. Ofrendas de la naturaleza. Sí. Y la ofrenda de acá mía es algo característico que para mí es inmarcable. Las chombas que tienen. No, la chomba no. El chicle que te queda en el cuerpo con el calor que hace acá, loco. La sal que te queda es asqueroso. Eso no pasa ya, no pasa ni a palos. Una humedad pegajosa. ¿Estuvieron todo el verano acá? ¿O se fueron? No, fuimos un tiempito, sí. Fuimos para allá, viste, a recibir un par de abrazos, unos mimos de la familia, sí. Muy bien.